Protocol. ¡Me cago en todo lo que se menea! ¿Qué tal, Roxa Rosario? Bienvenida a Pequeño Ternasco al vapor. Cocidicos estamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y yo, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco al horno, también os saluda. A ver si los fineses Stratovarius, que vienen con nuevo disco, nos ayudan a refrescar un poco el ambiente. Para dar inicio al episodio número 585 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde. ¿Por qué no lo haremos a las 3 de la madrugada? Por la radio online del rock, a santomataradiorock.com. Desde la sartén del Ebro, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera y tratando de insuflar algo de alivio climático para toda la banda. Te lo juro, Roxa Rosae, que si llego a saber de estos calores, paramos la temporada el 7 de junio, no el 7 de julio con L. Pero como bien dice el título de esta canción, sobrevive, survive. Primer adelanto de lo que será 18º LP para los reyes del power metal final. Un grupo que nunca ha sido muy de mi devoción, quitando la famosísima canción del Black Diamond. La famosa tonadilla del clavicorde. Pero que he de reconocer que con este tema se están saliendo. ¡Survive Stratovarius! Saludos internacionales hasta la India, hasta México, hasta Polonia, hasta Irlanda, hasta Estados Unidos. Me parece que me he dejado algún país de la cantidad de banderas que te está moviendo hoy en el chivato de internet que nos indica desde dónde nos están conectando en riguroso directo en tu recto. También nos llegan los primeros saludos de nuestras ternascas y ternascos a través de del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos desde... ¿De dónde habíamos quedado? De Córdoba, ¿no? Que ahí también tienen calor también. ¡Ese Alejandro de los PR3! una de nuestras bandas asociadas en Asfalto Matarradio.com, que dice: Stratovarius, me encanta, una de mis bandas favoritas de siempre. Dice: me parece a ti, Tarrasco, que te va el rollo más oscuro. Con esta calor, todo lo oscuro y sombriento me va mejor. Tenemos también saludos desde Levante, desde el CSA Magallanes, en el barrio de la Florida de Alicante, Etsefer, Ternasco y toda la cuadrilla del Comando Punk Galicia Alacant. Tenemos también saludos, ya sé qué país me había dejado. Tenemos saludos desde Venezuela, nuestro compañero del programa Sobre la Dosis, Carlitos. Lo pudisteis disfrutar ayer aquí en la Radio Online del Rock desde las 21:00, cada lunes a las 21:00 hora Madrid. Y también tenemos saludos Logroño Power, ese Diego Aupay. Y Carlos dándonos envidia, que allí en Venezuela es invierno y tiene 18 grados. Te mataría. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Bueno, vamos a saludar también a toda la peña que nos escucha en directo a través de Radio Narcea en FM Asturias. También nuestros cariñosos saludos y abrazos y muy refrescantes. No os preocupéis que nos vamos a dar más calor de la que ya tenéis ahí en Tarragona a toda la gente que nos escucha en directo por la FM de La Senia. Para Valencia, toda la gente que nos sintoniza a través de Completa Radio. Aparte de nuestro querido Carlos, a toda la gente de Venezuela y también de Florida en Estados Unidos, que nos escucha a través de Seven Rock Radio en riguroso directo en tu recto. Si no estás escuchando en podcast, espero que estés bien pegadito o pegadita al aire acondicionado. O que nos estés escuchando por la noche para tener más cerquito. Y también saludamos a todos aquellos y aquellas que nos escuchan en las redifusiones, como por ejemplo a través de la FM de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Esas buenas gentes de Toledo que nos escuchan en la FM de Radio Consuegra. También excelentes personas todos quienes nos escuchan a través de Radio Ardacho en Valencia Capital. Que decir, tiene el aprecio enorme que tenemos a toda la gente que nos escucha en Madrid a través de Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y la Radio Universitaria de Alicante, La Rúa. Saludo también para quienes escuchan Radio Fusión a través de la plataforma Vicus Radio. Y también en Argentina tienen menos calor que aquí ahora mismo. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de Radio Crimen. Venga, vamos a por noticias fresquitas, que no sea porque no tenemos ánimo. Rosa Rosae. Proutsiders en acústico este sábado. Acústico, acústico, vais a estar viendo a los Proutsiders este sábado 18 de junio en la sala Astro Zombie, que espero que esté bien dotada de aire acondicionado también. El Power Trio, residente en Madrid, pero originario de diferentes capitales de la geografía peninsular, tales como Cuenca, León y Bilbao. Ese pedazo de banda excelente donde las haya, tienen un concierto en acústico este sábado 18 de junio, como te acabo de decir, a partir de las 21 horas, con entrada libre, o sea, es gratis. En la sala Astro Zombie, en pleno barrio de la Latina de la capital de Madrid, en la calle Calatrava 2929. Ojalá tuviéramos 29 grados aquí y no los 37 que nos azotan. espérate, que aún no hemos alcanzado la temperatura máxima del día de hoy. Madre. Yo no sé si me voy a derretir o voy a poder acabar el programa antes de que me suceda. En fin, que los Prog Outsiders, te lo recordamos nuevamente este sábado 18 de junio en la Sala Sozombie, en el barrio La Latina de Madrid, con entrada libre a partir de las 21 horas. Fresquísimo concierto en acústico que podrás echarte a las orejas si estás por la capital de Españistán este próximo sábado. En el que seguro que cae todo el repertorio de Anything to Offer, el que va a ser álbum debut para este power trio, para los Prog Outsiders. Y nosotros, no en acústico, sino en eléctrico, vamos a escuchar el primer adelanto que nos ofrecieron allá por el mes de febrero, un tema titulado Cloud and Fire. Fire, el que tenemos en San Pedro de Calanda. Pero resistimos aquí en Pequeño Ternasco. There's light and shade, but I can barely tell the difference. Times of confusion, the path I walk is called the spines. Out of the zone, I put them things I took for granted. No good vibrations, no reason why I should have stayed. Help me understand, come on, give me some more strength. Walking the tightrope, love how it feels like. Rising up again, there's no room for drugs or pain, no. Rock with your hand of pain, came through my soul tonight. I finally see the light, it's just a glowing fire running through my veins, taking away my pain, makes me fly again. Just a glowing fire, glowing fire. Saludos y nos dice que ya está la escucha desde los madriles, lo mismo que hace nuestra ternajilla Eli Creator desde Pilar Zaragoza. Está en la tope ahí. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues seguimos de trío en trío. Trío, pásame el río. Esta gente se llaman Red Apple. Una auténtica tentación en forma de manzana roja. También son de Madrid y vienen presentando su sexto trabajo de estudio ya, llamado Okotok. El trío formado por Darío Buñuel, Isabel Walsh y Javier García se marcan esta cover de Ramones, un tema que apareció en su disco Animal Boy, tema que va por título Bonzo Goes to Pittsburgh. Me lo podíamos haber metido en la recontraversión, pero como no me había dado cuenta, pues ahí va hoy. Should I wish her happiness? Wish her the very best with her $50,000 dress. Shaking hands with your highness, I suit through you like cellophane. You want to work and play, yeah, but you do it anyway. Who am I to say that Bonzo goes to Pittsburgh? He goes out for a cup of tea. As I watch an empty face, somehow really bothered me. Chunking all the bars in town to understand your foreign policy. Pick up the pieces. Nos llegan saludos desde Murchante, ese San Hammer, Nafarroa, Pride Warrior. We'll be right back. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Los veteranos desde la Comunidad de Madrid, nos vamos hasta Euskal Herria para escuchar a estos debutantes llamados Meliora. No me llora, Meliora. Escuchas For the Kingdom's Blood, por la sangre del reino, el segundo y más reciente sencillo de estos debutantes Gibuchis, hard rock y metal desde Sisurkil. Justito en el momento en el que nos saluda desde Barcelona, SDS Catalonia Crew, a tope. The blood tonight, all the time from black to white, heads roll down the street, bells on the cassette rings. Now I feel alive, the sun begins to shine. Blood flows like a river, the kingdoms fall around. Y un saludito a estas tierras cariocas que se acaban de conectar para escucharnos desde Brasil. The new year ascends on the journey, the time runs it at my green maze. Broken chains liberate the soul, it crawls in places like in the road. A portal blind bones through the clouds and points a way to follow out. Freedom's only what they need to make real all the dreams as they wish. Crown is a blood tonight, all turns from black to white. Heads roll down the street, bells of a castle ring. Más saludos desde la capital, uno que tiene concierto este mismo viernes y del cual vas a poder disfrutar la entrevista este próximo jueves, o sea, se pasa mañana. ¡Es Elías de los Ratones Colorados! Pues vuelve a aparecer el power metal aquí en Pequeño Ternasco. Con una auténtica institución teutona de este género, Blind Guardian. Esto, más sangre, más Blood of the Elves, la sangre de los elfos, es el segundo adelanto de lo que será The God Machine, la máquina de Dios. Un décimo larga duración en estudio para estas maquinicas germanas del power metal.

volvemos a visitar la península escandinava, volvemos a Finlandia. Desde donde nos llega Voice of Treason, el EP debut de estos thrashers escandinavos, de los que escuchamos el tema que da nombre a la propia banda. Esto es Toxic Commander. Y me viene a mí una pregunta a la cabeza. ¿Hay algún comandante que no resulte tóxico? El grupo general de la conciencia rubera, que si de verdad he dicho escandinavos. Sí, lo he dicho, sí. No sabes cuántimo tiempo llevaba aguantándome, hoy no he podido más. Que ha sido la calor que me tiene deshidratado el cerebro. Pasada. Minuto más, minuto menos. parece que al amigo Diego le ha gustado que haya cambiado la A por la O. De verdad que no había escuchado nunca lo de Escondínagos. Bueno, continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock escuchando Pequeño Ternasco. Pero no solamente en riguroso directo en tu recto por asaltomatarradiorock.com, también en riguroso directo en tu recto para Asturias por la FM de Radio Narcea. En FM también, pero en Tarraco Nova, en la Senia Radio. Completa Radio para Valencia. Y para Florida y Venezuela principalmente, aunque tuyo que para todo el pinche planeta también, a través de Seven Rock Radio. Si nos estás escuchando vía podcast, saludos también para ti, querida o querido. Te alabo el gusto y eso quiere decir que ya has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com, has pinchado en el menú principal en lista de podcast y nos has encontrado y elegido entre los más de 50 programas que hay a tu disposición. O también es muy probable, pero que muy probable que nos esté escuchando en FM en diferido a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, capital y alrededores, en Madrid, Comunidad de Madrid y capital, en Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa. También en redifusión por la plataforma Vicu Radio y en Argentina, esa gente buena de Radio Crimen que nos retransmite cada día en diferido. Venga, vámonos a por la bizarra de Roxa Rosa, que tenemos. A ver, espérate, que no me acuerdo cuál era la temática de hoy. Cosas de familia, cosas de familia. Venga, vamos para allá, Roxa Rosa. Demanda a su hijastro para recuperar el dinero que invirtió en él durante su adolescencia. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad de estúpida! Sí, y el padrastro también es de la edad. Se ha quedado en la edad de estúpida forever and ever. Las redes sociales se han visto sacudidas por la controvertida historia de un hombre que demandó a su hijastro tras divorciarse de su madre, pidiéndole una compensación por la seua crianza. Al parecer, Tang, un hombre con nombre de zumo en polvo, un hombre procedente de Chongqing, en China, el gigante asiático, ¡qué país! Bueno, pues se casó con la madre de Liu en el 2009, cuando el niño tenía 10 añitos, y le ayudó a criarlo hasta 2021, cuando la mujer ya estaba hasta los huevos del Tang, que es muy empalagoso, y decidió divorciarse. Y tacaño. Y tacaño. Unos 3 meses después de la separación, Tang, el hombre zumo, presentó una demanda contra su hijastro pidiéndole 35.200 yuanes, unos 4.992 euros al cambio, por compensación por los gastos de manutención, según un artículo de South China Morning Post. La peculiar disputa legal desató la indignación de los millones de personas que vieron un vídeo del juicio en la plataforma china similar a Twitter, China Weibo. La mayoría de los que comentaron acusaron a Tang de vengarse de su hijastro después de que su matrimonio fracasara y de no haberle cuidado nunca como debería hacer un padre. Algunos usuarios se preguntaban si, según la lógica y lógica de Tang, sería razonable que su exmujer exigiera una compensación por el sufrimiento psicológico que podía haber padecido durante su matrimonio, que seguramente padeció. Porque si no, no pide el divorcio. Por suerte para el muchacho y para la mamá, el mes pasado un tribunal local denegó la petición de Tang, quien, además, fue claramente advertido que no volviese a reclamar, porque esa era la última vez. La última vez, el nuevo sencillo de Los del Rayo, desde Nafarroa, desde Alsasu. Luego me cuentas lo que ves. La veterana formación navarra acaba de lanzar Cuídate, su más reciente trabajo, del que escuchamos el tema que es, que representa su segundo sencillo. La última vez, Los del Rayo. Porque se fue, quiere dejarte. Yo pensaba que siendo de Navarra serían de los Asuna. Que él se arrodille a tus pies. Hoy será la última vez que tu estación se pare el tren. Hoy será la última vez que él se arrodille a tus pies. Hoy será la última vez que tu estación se pare el tren. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues vamos a seguir con jaleos familiares, Rosa Rosa, Estrella su coche con Juan de su hermano pocas horas después de sacarse el carnet. ¡Hala! Pues ¿pero, por qué les da, pero por qué te han dado el carnet si aún no sabías conducir? Es lo más normal. Ya has sobornado al profesor de la autoescuela. Ingrid es una joven catalana que se hizo viral tras publicar un vídeo. Ya estamos otra vez con los tontos del culo y las tontas del culo. Que le pasan putadas, lo cuentan todo y lo suben en vídeo. Es que de verdad. Un vídeo en el que se ve cómo fueron sus primeros momentos con el permiso de conducir. Más de 105.000 personas se han descojonado, quiero decir, han visto que, según sus imágenes, no fue un día tranquilo precisamente al volante. Ni 24 horas con carné, escribió. Su publicación es de mediados de mayo, por lo que tiene ya un mes de permiso. Pero sin duda, su primer día no se le va a olvidar jamás. Veo a mi madre grabando, me pongo a saludarla, se me va el volante. ¡Hola, mamá! ¡Mira, mamá, sin manos! ¡Mira, mamá, sin dientes! Y me he ido a chocar con el coche de mi tato. Dijo entre lágrimas. Encima sale llorando. Y feo, chico. Y efectivamente, tal y como se puede ver en ese vídeo, llegó muy contenta por la calle. La, la, la, la, la. Haciendo sonar el claxon. Pi, pi, pi. Y se le desvió el vehículo hasta el punto de chocar contra el otro, que estaba bien aparcado. Ese desafortunado, aunque leve accidente que tuvo, está provocando numerosas reacciones. Entre ellas, hay algunas que aluden a lo divertido de la anécdota y otros, como La Fábrica, una discoteca de Reus, de Tarragona, le han regalado dos cubaticas como compensación a su mal momento. Ahora, venga, gente aquí, échate un par de tragos. ¿Aún está saliendo bien? Y se olvidó el asunto. Bueno, eso ha sido lo guay, que han sido unos pocos. Porque hay otros usuarios que le están dando cera, la están poniendo a parir. Bueno, prácticamente la mayoría. Joder. Que claro, no nos vamos a cansar en este programa de repetir lo idiota que nos parece que te pase una putada, la grabes y la subas a las redes sociales. Ingrid, querida, para hacer eso, cualquier otra cosa era mejor. I felt invisible, but everyone was staring at me. I felt alone, yet smothered. Cualquier otra cosa era mejor. Anything was better que subir el puto vídeo a TikTok. Con un poco de suerte, cuando vayas a la discoteca, que te pongan esos dos cubatas, te ponen a The Interrupters. El 5 de agosto se lanzará In The Wild, cuarto álbum de estudio para los escapuncarras angelinos liderados por Amy Interrupter. Este Anything Was Better es el adelanto adelantadísimo. Where the nightmare had begun. Yeah, anything. asaltomatarradiorock.com. Pues a puntito de marcharnos, pero todavía nos queda la última sección, ¿eh? Tranquilas y tranquilos, no se me alboroten. Hoy tampoco es que no esté sobrando mucho tiempo, pero como es martes, pues te voy a decir lo que nos va a seguir en la programación de asaltomatarradiorock.com, por si te apetece quedarte en sintonía, claro está. Si estás a la escucha en directo vía asaltomatarradiorock.com. A continuación nuestra desde los Maliles, David Calderón y su programa Trovador Urbano, en riguroso directo en tu recto también. Hoy sí, viene Chema Sánchez desde Arrasate, desde Mondragón, con su concierto para ellas y ellos, que me lo ha dicho por WhatsApp, que hoy hay programa. A las 22:00, todo esto, hora Madrid, llegará una redifusión de mixtape y bueno, y muchos más programas, que porque aquí estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, dándole al manurrio de la Radio Rock. Vámonos a por la última sección, Roxae. Tocamientos en el relleno. Hoy nos vamos a tocar con una power balada. Esto es Llorar no sirve de nada. Adelanto de Saudade, lo que será el segundo trabajo para los asturianos comandados por Víctor García, Adventus. Como de tocarse y los nabos en Adventus. Que no puedes pensar que no puedes sentir. Lo que sea gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda San Pedro de Galanta. Adventus, llorar no sirve de nada. Pensar que nunca lo harás, sentir que solo hay una verdad y puedes cargar tu espalda un peso más y enterrarte hasta el final en tu cárcel de dolor. O puedes mirar cara a cara la verdad y decirle que es por ti, pero que hoy toca cambiar. Saber que todo empieza y todo tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala polar. Rosa, Rosa, besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Así que no tardo más y me empiezo a despedir. No hagas cara por vuestro amigo vecino Santi, pequeño Tarrasco, también se despide todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente, como siempre hago cada día, porque bien lo merece, esa fidelidad y esa escucha. Ya sea en directo en tu recto vía podcast o en las redifusiones. Y decir que a mí lo que me da más gustico es que sea directo. ¿Qué le vamos a hacer? Soy un animal radiofónico y me gusta el Alive. Si puede ser una. Y te recuerdo como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, escacharrando tu coche y el de tu hermano en tu primer día de carnet o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. Y tanto salte en la canción, a la cascada y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere. Agures. Mon amores. La cascada polar.